atentos a lo más sonado, a lo más comercial. Atentos los lunes, miércoles y sábados a la 86. El centro de lo más vendido y comprado por ti tiene su propio eje y nombre. Baker Street. Tres divisiones en el círculo de lo comercial. De 7 a 8 lunes y miércoles. Y la gran apoteosis final todos los sábados de 10 a 12. Tres citas semanales con un programa que contiene de todo lo deseable. Baker Street. Radio 86, Colectivo 86. Simplemente voluntarios.